Uno tras otro, lanzó un sonido trémulo y cascado. Uno tras otro, se hubiera muerto. Como si se hubiera roto una cuerda, uno tras otro, se hubiera muerto. Repitió el curioso. No quieres contarnos nada, Lázaro. Nada. Odio tu mentira. Odio tu verdad. Y si dices la verdad, pero si mientes, odio tu verdad. Odio tu mentira. Pero si mientes, odio tu verdad. Y si dices la verdad, pero si mientes, odio tu mentira. Odio tu verdad. He resuelto el problema. Nada. Y era verdad. Nada. Diciendo. ¿Su solución? No sé. Él calla. En una figura se dice... Desconocido aún. Hablemos un poco. Diciendo. No puedo. ¿Por qué? No podría hacerlo. Me siento como... Pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué me lo pregunta usted a mí? Pues bien. Verdaderamente así era. ¿Qué creo en lo que me ha dicho? No creo ni una palabra de la historia que nos está contando. Por lo tocante al fondo del asunto, lo sabía. Tienes razón. No creo ni una palabra de la historia que nos está contando. Te lo juro. Todo eso es mentira. Te lo juro. ¿Y por qué lo aseguras? Lo sabía. Y aún me consta... Y la verdad es que... Y es la verdad. Ya le he dicho. Y aún me consta... Y para que conste... Indudablemente. No me he casado ni me... Tú. Yo. ¿A mí? En cuanto a ti... Sí, sí. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Yo. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Yo. Tú. Tú. Tú. Tú. Uno tras otro. Nada. Tú. Yo. Tú. Tú. Tú. Pero de ti. Tan. Tú. Ya le he dicho. Cuéntamelo todo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuéntamelo todo. Ya le he dicho. Sí, lo sabrás todo.